Así que, coronel, no dudó usted en volver al lugar en el que suponía haber escuchado un suspiro, un largo suspiro. Exacto. ¿Y ocurrió algo, Mortimer? Caminamos, Bagley y yo, hasta las ruinas. Pero la oscuridad, dado lo densa que era, hacía que desaparecieran todas las referencias. Árboles, senderos. Algunas veces caminábamos sobre la grava, otras sobre una resbaladiza hierba. Apagué, para evitar asustar a alguien, la linterna que portaba, fuera quien fuera. Bagley seguía mis pasos sin salirse de ellos, según nos acercábamos al lugar donde yo suponía que se erigían las ruinas de la antigua mansión. Resultaba penoso avanzar a tientas en busca del lugar. Al cabo de un rato me detuve. ¿Por qué se detuvo? Había demasiado silencio. En el fondo en el que hay, me dije, es el silencio de cualquier noche de invierno. Si se prestaba atención, se oían el rumor de las ramas, el paso de algún animal entre las hierbas. Puede que estos sonidos son misteriosos cuando la mente no está preocupada, pero en aquellos momentos los sentía como signos reveladores de que la naturaleza estaba viva a pesar de la desescarcha. Nos llegó el ulular de una lechuza. Bagley, nervioso, se sobresaltó al oírla. No sé la razón, porque a mí aquel ulular me resultó agradable y hasta estimulante. ¿Por qué, Mortimer? Porque era comprensible. Permanecimos sin movernos durante unos 5 minutos mientras se perdía el ulular de la lechuza. El sonido, que no es de los más agradables de escuchar, me alegraba, mitigando la tensión de mi mente. Reanudamos el camino, al menos yo más tranquilo, hasta que de repente, a nuestros pies... ¿Qué, coronel? Un lamento rompió el silencio de la noche. Me lancé hacia atrás, impulsado por la sorpresa, yendo a parar bruscamente contra lo que quedaba de los muros y unas zarzas. Era una voz débil, quejumbrosa, llena de dolor, de angustia, de sufrimiento. Contrastaba, como no puedo describir, con el grito de la lechuza. El del animal, por lo que tenía de natural, no hacía daño, pero el otro le helaba uno la sangre en las venas. Con gran esfuerzo, me temblaban las manos, logré encender la linterna, iluminando el lugar. Estábamos dentro de lo que pudo haber sido el interior de la antigua mansión, de la que solo quedaba el frontispicio, con su puerta vacía, comunicando con las tinieblas del parque. La puerta al alcance de nuestra mano. La linterna iluminaba un trozo del muro, cubierto por una hiedra brillante, como si fuera una nube de color verde oscuro. Iluminaba también las zarzas, los espinos, y debajo, aquella puerta que parecía conducir a la nada. De nuevo aquella voz, cercana, penetrante, angustiosa. La linterna se me cayó de las manos al sobresaltarme. Mientras la buscaba, a tientas, Bagley me agarró de la mano. Supongo que estaba de rodillas, cuando lo que realmente estaba era aterrado. Pero señor, ¿qué es eso? Intentaba que el pánico no me dominara. No lo sé, Bagley. No sé más que tú. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué es? Levántate. No. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte aquí con la linterna o dar una vuelta y examinar? No podemos quedarnos juntos, coronel. Le temblaban las piernas. Le empujé contra una esquina del muro y le di la linterna. Bagley, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva. Y controla tus nervios. No permitas que nada ni nadie pase por aquí. ¿Entendido? Sí, señor. La voz, calculé, estaba a 2 o 3 metros de nosotros. Me dirigí hacia la otra parte del muro, procurando no apartarme de él. A Pugli le temblaba la linterna en las manos, pero a través de la puerta vacía se distinguía perfectamente un bloque de luz rectangular que enmarcaba los desmoronados contornos y el follaje. Al otro lado me pareció ver un bulto. ¿Estará ahí, al otro lado, esa cosa incomprensible? Me precipité hacia adelante, atravesando el rayo de luz que incidía en el vacío umbral, e intenté agarrarlo con las manos. Solo era un enebro que crecía cerca del muro. Bugli se abalanzó contra mí y, agarrándome por la espalda, creyendo atrapar a quien buscábamos. ¡Ya lo tengo, coronel! ¿A quién tienes, Bugli? Es a mí. Pensé que... Pero en ese momento... La voz brotó de nuevo en medio de nosotros, a nuestros pies, más intensa. Bugli se apartó violentamente de mi lado y se dio contra el muro. Estaba aterrado. Yo, por mi parte, apenas podía dominarme. Le arrebaté la linterna y enfoqué frenéticamente a mi alrededor. Nada. Nadie. Solo el enebro. Está a mi lado, pegado a mis oídos. Y diría que alguien llora suplicante. ¿Lo estaré escuchando realmente? ¿O la imaginación de Roland se habrá apoderado de la mía? La angustiosa voz continuaba, siendo cada vez más nítida su articulación, por lo que llegué a oír claramente. ¡Madre! ¡Madre! A un lado, a otro. Es como el gemido de una criatura desasosegada, angustiada. Una criatura que llora ante la puerta vacía. Una puerta que nadie podrá ya ni abrir ni cerrar. ¿Lo oyes, Bugli? ¿Lo oyes tú también? ¿Entiendes lo que dice? Pero Bugli, pegado al muro, no acertaba a articular ningún sonido. Levantó la mano como indicándome que me callara y escuchase. No sé el tiempo que permanecí escuchando en silencio, pero aquel acontecimiento me hizo caer presa de una gran agitación. Es como... como si a alguien se le negase la entrada. Alguien que al serle negada tal cosa, vaga desesperado. Por eso tan pronto la luz está a un lado, como a otro, o en el suelo. Como si alguien se arrodillara o se tumbase. Madre, déjame entrar. Madre, déjame entrar. No es extraño que Roland se volviera loco de pena. Pobre hijo mío, escuchando estos lamentos. ¿Y qué puedo hacer? Él me pidió que ayudara a quien parece sufrir tanto. En nombre de Dios, ¿quién eres? ¿Quién eres? Es irreverente usar el nombre de Dios en estas circunstancias. Y yo que decía no creer en fantasmas. Me quedé esperando mientras el corazón me daba tumbos del miedo que tenía a ser respondido. Temía que de haber una respuesta no lo podría soportar. Pero no ocurrió tal cosa. El lamento prosiguió. Y después, como si se tratara de una escena real, el tono de la voz se fue elevando y volví a escuchar. ¡Madre! ¡Déjame entrar! Me parte el corazón. Se trata de una expresión tan angustiosa. ¿Y qué quiero decir? Como si se tratara de una escena real. Logró dominarse, coronel. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, me sentía menos turbado. Empecé a recobrar el uso de mis sentidos. Trataba de explicarme el misterio, diciéndome que todo había sucedido en un pasado, que era el recuerdo de lo que había sido una escena real. Esta explicación me tranquilizó. Seguí escuchando, pero con otro ánimo, como si fuera espectador de un drama. ¿Y Bagley? La verdad es que me había olvidado de él. Parecía desmayado contra el muro. Estaba totalmente absorbido por la extraña fantasmal representación, pero violentamente volví en mí al darme un vuelco el corazón. Una figura en el portal, alargada y negra, moviendo los brazos, me gritaba que entrase con un tono de voz grave, profundo. Fue cuando Bagley cayó sin sentido en el umbral. Era él. Le confundí con una aparición sobrenatural, y él a mí no pudiendo soportarlo. Pero, ¿y la voz? Dejé de escucharla al atender a mi mayordomo. Tardé bastante en conseguir que se recobrara. A la luz de la linterna, la pálida cara de Bagley yacía sobre la negra tierra. Y yo estaba encima de él, haciendo cuanto podía para que volviera en sí. Probablemente, de verme alguien entonces, habría pensado que lo estaba asesinando. Logré que bebiera algo de brandy, y cuando se incorporó, me miró desconcertado, preguntándome qué sucedía y pidiéndome perdón por su comportamiento. Lo llevé a casa como pude, sosteniéndole con mis brazos. Bagley, tan hombre, estaba tan débil como un niño. Por suerte, tardó en recordar lo que había sucedido en las ruinas de la antigua mansión. Coronel Mortimer, creo que hay una epidemia en su casa. ¿Qué significa todo esto? Doctor Simpson. Ahora su mayordomo desvaría, algo que no se puede tolerar. Y lo que es usted, parece estar también complicado en el asunto. Sí, doctor, sí lo estoy. Y pienso que debo hablarle con toda franqueza. El tratamiento que ha dado a mi hijo es perfecto. Pero el chico no tiene alucinaciones. ¿No? Está tan cuerdo como usted, o como yo. Todo lo que dice es cierto. Pero, coronel, yo no he dicho que Roland no esté cuerdo. He dicho que padece trastornos cerebrales, que es muy distinto. No sé lo que le habrá pasado a usted, pero la verdad, hay algo de extraño en su mirada. Doctor, no nos puede mandar a todos a la cama. Así que atienda la relación que voy a darle de los hechos. Le dijo al doctor lo que había pasado. Sí, sí, se lo dije. Me escuchó con gran paciencia. Ya. Desde luego no creía una sola palabra de la historia, pero la escuchó atentamente desde el principio al final. ¿Y a qué conclusión llegó? Coronel, querido amigo, su hijo me contó lo mismo, exactamente lo mismo que usted. Es una epidemia, no me cabe duda. Cuando una persona cae víctima de este tipo de trastornos, es casi seguro que otros acabarán como él. ¿Pero qué explicación me da, doctor Simpson? ¿Explicación? Ese es otro tema, coronel. Digamos que nuestros cerebros tienen cierta tendencia a extravagancias, a caprichos que no se pueden explicar. Podría tratarse de una alucinación, o una jugarreta de los ecos, los vientos, alguna ilusión de tipo acústico, no sé. Si esta noche me acompaña, tendrá oportunidad de juzgar por sí mismo. No es mala idea, ¿no? Pero mi reputación, comprenda, quedaría arruinada para siempre de saberse que el doctor Simpson, John Simpson, ha ido a cazar fantasmas. Ah, oh, ya. Intenta impresionarme con lo de los ecos, las ilusiones acústicas, los vientos. A nosotros, que no somos tan instruidos. Pero a la hora de la verdad no se atreve a examinar realmente el fenómeno porque teme que se rían de usted. Oh, ¿eso es ciencia? No, coronel. No es ciencia. Es sentido común. De investigarlo fomentaría una tendencia malsana. ¿Qué beneficio se obtendría de una investigación semejante? Aunque fuera a examinar el fenómeno, me negaría a creerlo. Yo ayer hubiera dicho lo mismo que usted ahora, pero... Doctor, no pretendo convencerle ni que se lo crea. Si usted prueba que es una alucinación, le quedaré muy agradecido. Anímese, doctor. Alguien tiene que acompañarme. Qué exagerado es usted. Ya ha trastornado a su mayordomo y ahora quiere trastornarme a mí. En fin, de acuerdo. Por esta vez accederé a sus deseos. Ah, sí. Para salvar las apariencias, si me prepara una cama, volveré después de mi última visita. Le espero, doctor. ¿No fue tan difícil convencer al doctor? No. ¿Y le acompañó? Acordamos ir directamente al escenario de los acontecimientos, sin pasar antes por la casa, para que así nadie se enterase de nuestras investigaciones. Había que actuar con discreción. Lo de Bagley, su repentina enfermedad, ya lo sabrían todos los sirvientes. El día se me hizo interminable. ¿Y en qué ocupó el tiempo, coronel? Parte de él en hacer compañía a Roland. Algo penoso para mí porque... ¿qué podía decir a mi hijo? Mejoraba, pero... su salud aún era precaria. Padre. Roland, cariño. Tengo mi atención concentrada totalmente en el asunto. Te aseguro que no puedo hacer más de lo que hago. ¿Qué piensas? Aún no he llegado a ninguna conclusión, hijo. Pero no he olvidado nada de lo que me dijiste. No puedo ahora proporcionar nuevos estímulos a su imaginación. Pero a la vez necesita una satisfacción. Me mira con tristeza. Sus ojos brillan intensamente en su cara blanca, consumida. Tienes que confiar en mí, Roland. Sí, padre. Mi padre me comprende. Intenta calmar alguna duda interior. Lo dejé tan pronto como pude. Para mí, mi hijo era lo más precioso que había en la tierra, y su salud constituía mi mayor preocupación. Pero preferí apartarlo de mi mente. Ya tenía bastante con el otro asunto. ¿Y por la noche, usted y el doctor Simpson? A las 11, me reuní con Simpson. Me esperaba a la puerta del parque. Había venido en tren y yo mismo le abrí la puerta. Estaba tan absorbido por la investigación que íbamos a iniciar que apenas reparé en que pasaba por las ruinas cuando fui a buscarle. El doctor traía una gruesa antorcha. Me dijo burlón, no hay nada como la luz. Era una noche tranquila, apenas sin sonidos, no muy oscura, por lo que no tuvimos ninguna dificultad para seguir el sendero. A medida que nos aproximábamos al objetivo, podíamos oír un débil gemido, interrumpido ocasionalmente por un llanto amargo que el doctor consideró debido a un animal caído en alguna trampa, suponiendo que estaría en cualquier sitio entre los arbustos. No dije nada. ¿Acaso en el lugar no tenía... ¿miedo? Sí. No, no tenía miedo. Sí, en cambio, una especie de sensación de triunfo al pensar en lo que nos esperaba. Conduje al doctor hacia el lugar donde Bagley y yo habíamos estado la noche anterior. Silencio profundo. Tanto que escuchábamos en la lejanía el pateo de los caballos en los establos y los golpes de una ventana que se cerraba en la casa. ¿Qué hizo el doctor Simpson? Tras encender la antorcha, avanzó cautelosamente, escrutando cualquier rincón. Reconozco que éramos como dos bandidos al acecho de algún incauto viajero. Ningún sonido rompía la quietud de la noche. Los gemidos habían cesado bastante antes de que llegáramos a las ruinas. Alguna estrella parpadeaba en el firmamento, como sorprendidas por nuestra actitud. Ya me lo temía. ¿Qué es lo que se temía, doctor? Lo mismo. Lo mismo ocurre en las sesiones de espiritismo. ¿Y qué es? La presencia de un escéptico impide cualquier manifestación. Y usted, claro, al ser un escéptico... Coronel, ¿cuánto tiempo tendremos que estar aquí? Oh, no, no, no es que me queje, no. Pero cuando usted ya quede satisfecho, porque lo que yo ya lo estoy... Me siento defraudado. El doctor me hace quedar como un necio crédulo. Nada puede rebajarme más ante él. Ay, lo que tendré que soportar en el futuro. Sus monsergas, sus consejos, su escepticismo. Me parece, doctor Simpson, que esta noche no habrá ninguna... Manifestación. Ya. Eso es lo que dicen los médium. No habrá manifestación dada la presencia de un incrédulo en la sesión. ¿Le molestaron las risas del doctor? Sí, sí, pero sus risas parecieron la señal. ¿La señal? Antes de que se extinguieran por completo, los gemidos que habíamos escuchado antes surgieron de nuevo. ¿Dónde? A cierta distancia, pero se acercaron poco a poco, como si el que los profiriese estuviera caminando y gimiendo a la vez. Ya no era posible pensar que se trataba de una liebre apresada en una trampa. No, no, no. La aproximación era lenta, como si se tratara de una persona débil, de alguien que necesitara hacer breves paradas, tomar aire. ¿Y el doctor? Desconcertado, solo reflexionó que un niño no debería salir tan tarde. Solo eso. Pero él sabía, como usted, que no se trataba de un niño. Desde luego que lo sabía. A medida que se aproximaba, aumentaba el desconcierto del doctor. ¿Y qué hizo? Se aproximó a la puerta con la antorcha en alto y se quedó quieto, mirando en dirección al sonido. La antorcha, recuerdo, no tenía ninguna protección y la llama osciló. En cambio, apenas hacía viento. ¿Y usted, coronel? Proyecté la luz de mi linterna también sobre el mismo lugar. Fue como una llama en medio de la oscuridad. Me sobrecogí cuando se produjo la primera manifestación de la voz, pero confieso que según se aproximaba, mi sentimiento era de satisfacción. El doctor Simpson ya no podría burlarse más de mí. La luz iluminó su rostro, que tenía una expresión de gran perplejidad, aunque sabía disimular lo asustado que estaba. Seguidamente se repitieron los acontecimientos que habían tenido lugar en la noche anterior. Cada lamento, cada gemido, parecían exactamente el mismo. Escuchaba sin atender a mis propios sentimientos, pensando solo en el efecto que producían en el doctor, que en general se esforzaba en mantener una actitud valerosa. Las idas y venidas de la voz se producían, si no se equivocaban mis sentidos, justo enfrente a la puerta, en el espacio vacío, iluminados por nosotros de forma tal que ni un conejo lo hubiera podido cruzar sin que lo viéramos. Y no ocurrió nada. Pasado un tiempo, el doctor Simpson se encaminó hacia la puerta, recortándose con claridad su figura contra el acebo. En ese preciso momento, la voz descendió como si se arrojara al suelo delante de la puerta. Simpson retrocedió con brusquedad, como si hubiera tropezado con algo. Bajó la antorcha para examinar el terreno. Un escalofrío de pánico me recorría todo el cuerpo. Doctor Simpson. Sí, coronel. ¿Ve usted algo? Nada. Salvo este condenado enebro, nada. Pero su respuesta no tiene sentido. El enebro está en la otra parte. Está pálido y desencajado. ¿Cuánto tiempo dura esto? La verdad, no lo sé. Quizá unas veces más y otras menos. Otra vez el lamento. se extingue. De ser algo visible, juraría que está acurrucado al lado de la puerta. ¿Qué piensa, doctor? No puedo decir lo que pienso. No creo una palabra y no puedo decirle lo que pienso, le repito. No quiere creer, doctor Simpson. No quiere aceptarlo, doctor Simpson. Esa es la realidad. ¿Siguieron allí, en las ruinas, junto a la puerta abierta? No. Regresamos a casa. Lo cierto es que la exploración no me había ayudado a solucionar el problema. El problema de encontrar una solución, que es lo que deseaba su hijo. Exacto. Yo tenía que socorrer a una criatura angustiada que gemía y lloraba, suplicante en la oscuridad, y que para mí tenía ya una personalidad tan definida como cualquier otra. Si no era capaz de hacerlo, ¿qué le diría a Roland? Y temía por su hijo. Sí, porque tenía el presentimiento de que Roland podría morir de no encontrar yo una manera de ayudar a la criatura. Puede que le sorprenda que me refiera a ella de esta manera. Oh, no, coronel, no, no me sorprende. No sabía si era un hombre, mujer o niño, pero no dudaba que se trataba de un alma en pena y que mi obligación era la de mitigar su pena, liberarlo. ¿Alguna vez ha tenido un padre que hacer frente a una tarea semejante con el ánimo de salvar a su hijo? Sospecho que no, coronel. El corazón me decía, por fantástico que pueda parecerle, que tenía que cumplir de una manera o de otra con mi cometido, o perdería a Roland para siempre. Preferiría morir a que mi hijo muriera. Pero su muerte... Sí, no serviría de nada, lo sé. A no ser... ¿A no ser qué, coronel? Que la mía, mi muerte, me condujera al mundo en el que se encontraba quien tan desconsolado gemía y lloraba delante de la puerta abierta. Ya. ¿Y el doctor Simpson? Salió a la mañana siguiente, antes de desayunar, regresando con señales evidentes en sus botas de haber caminado por la hierba empapada de rocío. Regresaba con aire de fatiga, de preocupación. Se recuperó algo tras desayunar. Fue a visitar a sus pacientes, entre ellos a Bagley, que seguía enfermo, y tras ver a mi hijo, me dijo... Roland evoluciona favorablemente, amigo mío. Pero... ¿Qué? Pero no está para que se juegue con su salud, coronel Mortimer. Así que no le diga ni una sola palabra de lo que ocurrió anoche. No pensaba. Muy bien. Fue cuando le relaté, porque lo consideraba necesario, mi última charla con Roland, en la que me había hecho la petición de que ayudara a la misteriosa voz. El doctor intentó sonreír, pero no pudo evitar que la preocupación aflorara a su rostro. En tal caso, Mortimer... ¿Sí? Habrá que mentir. ¿Mentir? Tendremos que ser perjuros. Jurar que usted exorcizó a la criatura. Pero, doctor... Oh, sí, la situación es demasiado complicada, desde luego. Pero, ¿sabe lo que me gustaría ahora? Reír. Pero no puedo. Espero por su bien y por el de su hijo, por toda la familia, encontrar una salida a este misterioso asunto. Por cierto, ¿se fijó en el enebro que había a mi izquierda? El enebro estaba a la derecha. Ya me di cuenta anoche que usted cometía el mismo error que ahora. ¡Ay, error! Amigo mío, esta mañana puede usted comprobarlo. No hay allí ningún enebro, ni a la izquierda ni a la derecha. Y se me hace tarde. Debo coger el tren. Volveré esta noche. ¿Le preocupó lo del enebro, coronel? Creo que apenas presté atención a lo que me dijo el doctor sobre el enebro. La noche anterior había sentido una gran satisfacción al derrotar al escéptico doctor. Pero cuando él se fue, tenía que hacer frente a la parte más delicada del problema. Fui hasta la rectoría en una pequeña meseta, en la orilla opuesta a los bosques de Brentwood. El sacerdote era de esa clase de gente que en tiempos pasados tanto abundaba en Escocia, pero cada vez menos frecuente. recurrió a un sacerdote. Porque él tenía que saber mucho de cosas ocurridas en el lugar. Pertenecía a una familia acomodada, educado al estilo escocés, gran conocedor de las teorías filosóficas. Un hombre que, a lo largo de su vida, había tenido la oportunidad de conocer a las personas más notables de Escocia. Comprendía bien a la naturaleza humana, aunque estaba chapado un poco a la antigua. El doctor Moncrief me dispensó una cordial bienvenida. Le conté toda la historia, más de lo que le había dicho a Simpson. Al final se le empañaron los ojos. Es hermoso. No recuerdo haber oído nada igual, coronel. Es tan hermoso como cuando Burns deseó la liberación de... bueno, de alguien por el que no se rezaba en ninguna iglesia. Así que su hijo quiere que usted consuele a ese pobre espíritu perdido. Dios le bendiga. ¿Sabe, coronel? Hay algo muy sublime en todo esto. Incluso la fe que Roland tiene en usted, su padre. Sí, sí, me gustaría poder hablar de ello en un sermón. No, no se alarme. No quería decir sermón. Un artículo para el Children's Record. Algo que no me resulta agradable. Si me diera algún consejo... Coronel, creo que yo también debo ir a las ruinas. Soy poco propenso a asustarme. Menos de los que están en el mundo invisible. Este misterio me hace pensar en mi propio viaje al más allá. No tengo ideas rígidas sobre esta materia. Tal vez, estando en las ruinas, el Señor nos ilumine y nos muestre lo que hay que hacer. Sus palabras me aliviaron más de lo que el doctor había hecho. La verdad es que no estaba especialmente interesado por aclarar el misterio. Lo que me preocupaba era mi hijo. En cuanto al espíritu, dudaba menos de su existencia que de la mía. No era un fantasma. ¿Cómo poder hacer algo por ella? ¿Cómo ayudar a un ser invisible que en un tiempo había sido mortal? De vuelta pasé por las ruinas. ¿Para qué, Mortimer? No lo sé, ciertamente, pero así lo hice. Tal vez porque, aunque hacía un día excelente, tranquilizador, me absorbía el misterio. No pude evitar el torcer a la izquierda cuando llegué a lo alto de la garganta y encaminarme hacia la puerta abierta. El doctor Moncrief me había dicho que tal vez el Señor nos iluminara. Una frase muy anticuada de la que, unas semanas antes, puede que me hubiera reído, aunque sin malicia, desde luego. Pero resultaba un gran consuelo, al menos en el tono en que lo había dicho. Y llegó hasta la puerta abierta. Sí. Y no dejando de preguntarme cómo poder ayudar a la criatura invisible. La primera vez, al escucharla, había destrozado mis nervios. Pero entonces ya no le tenía miedo. Un hombre se acostumbra a todo. Pero ¿cómo ayudarla? Las ruinas de la antigua mansión, cuando llegué a ellas, estaban bañadas por la luz de un resplandeciente sol. El frontispicio, al mirar al este, y dada la posición del sol, recibía a raudales su luz que entraba por el hueco, proyectando un torrente luminoso, como por la noche hizo mi linterna, en la hierba húmeda. Me detuve ante la puerta. Esta puerta resulta fascinante. Sí, es como si en ella hubiera algo que inquieta, que atrae. Y tal como está, resulta tan inútil. Solo es un recuerdo de la vanidad de los que la hicieron. Una puerta abierta a nada. Dicen que conducía a la morada de los sirvientes. Pero ahora no conduce a lugar alguno. ¿Por qué entonces una criatura gime, llora, suplica como si quisiera pasar por ella? Algo que no logra, que le está como prohibido. Reflexionar sobre esta cuestión lo único que produce es dolor de cabeza. ¿Y el enebro? anoche estaba a su derecha y el doctor dijo que a su izquierda. Y hoy no está. No está. ¿Cómo es posible? Ni a la izquierda ni a la derecha. En cambio, anoche, estoy seguro, lo iluminé con mi linterna. No sé cómo, pero... ¿Para qué preocuparme por un enebro? Al fin y al cabo no pasa de ser un pequeño detalle. Ahora no hay nada. Las zarzas que el viento agita y la hierba que crece al pie de los muros. Nada más. ¿Y qué importa? Pero... ¿Y estas huellas? Como si alguien de arriba a abajo haya caminado frente a la puerta. No, no imagines demasiado. Pueden ser las nuestras, las del doctor Simpson y las mías. Anoche estuvimos aquí. ¿Y qué hizo, coronel? Examinar durante un buen rato el resto de las ruinas, las que correspondían al cuerpo principal de la antigua mansión. Algunas señales por el suelo, pero ninguna de ellas podría decirse que pertenecieran a alguien. Podían ser cualquier cosa. De cualquier modo, no explicaban nada. Tierra, escombros, helechos marchitos, zarzas y poco más. De lo que no cabía duda es de que allí nadie podía guarecerse. Allí, y tampoco cabía duda alguna sobre ello, alguien, la criatura, gemía y lloraba y suplicaba. Mi hijo la había oído, y yo, y el doctor Simpson, y antes que nosotros, más. ¿Quién y por qué? En las ruinas de una antigua mansión, en el escocés pueblo de Brentwood, hay una puerta abierta a la nada. Solo de ella queda el frontispicio. Escombros, maleza, no hay otra cosa alrededor de la puerta. Pero alguien quiere pasar a través de ella. Sí. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién es esa criatura, como la llama el coronel Mortimer, que gime, llora y suplica ante ella? Alguien a quien hay que salvar, como desea Roland. ¿Salvar de qué? La respuesta en nuestro próximo programa, en el que finalizará La Puerta Abierta, uno de los más sobresalientes relatos de historias de fantasmas, tal como dijo Henry James, el autor de Otra Vuelta de Tuerca, al comentar el cuento debido a Margaret Wilson Oliphant. No se pierdan el final de La Puerta Abierta para seguir pasándolo de miedo, con miedo, como usted desea, como todos desean, ustedes y nosotros, los del Club Historias. Solo apto para osados. ...1849... el año en que murió Poe. el año en que, por iniciativa de las hermanas Fox de Rochester, New York, nace el espiritualismo, del que tanto escribiría Margaret Wilson Oliphant. Me atrevo a decir que Oliphant leyó la carta en la que Poe hace referencia a los espíritus. Data del 2 de julio de 1844. Fue redactada en New York y dirigida a James R. Lowell, autor de Una fábula para críticos, siendo un gran admirador de Poe. Nadie tiene realmente una concepción clara del espíritu. No podemos imaginar lo que no es. Nos engañamos mediante la idea de una materia infinitamente rarificada. La materia escapa paso a paso a los sentidos. Una piedra, un metal, un líquido, la atmósfera, un gas, el éter luminiscente. Más allá de esto, hay incluso otras modificaciones más raras si cabe. Pero a todo ello atribuimos la noción de una constitución que amalgama partículas, una composición atómica. Solo por esta razón, nada más, creemos que el espíritu es algo diferente, ya que del espíritu predicamos que no es divisible en partículas y, por lo tanto, no es materia. Pero está bien claro que si llevamos suficientemente lejos nuestras ideas sobre la rarefacción, llegaremos antes o después a un punto en el que las partículas se coaligan. Y es que, aun cuando las partículas puedan ser infinitas, la infinitud de la pequeñez de los espacios que las separan es un absurdo. Así, la materia no divisible en partículas, la materia que todo lo permea y todo lo mueve, en todas las cosas, es Dios. Su actividad es el pensamiento de Dios, el hombre que crea. El hombre, así como otros seres pensantes, es individuación de una materia no divisible en partículas. El hombre existe en tanto persona por estar revestido de materia, materia divisible en partículas, que le individúa. Habitada de este modo, su vida es rudimentaria. Lo que denominamos muerte es la metamorfosis dolorosa. Las estrellas son habitáculos de los seres rudimentarios. Pero si bien es necesaria la vida rudimentaria, no habrían existido mundos en los que fuese posible. Al morir, la oruga es la mariposa, aún material, si bien es de una materia que nuestros órganos no reconocen, que sí reconoce tal vez ocasionalmente el sonámbulo, solo que directamente, sin órganos, por la mediación de la hipnosis. Así puede ver fantasmas un sonámbulo. Despojado de su recubrimiento rudimentario, el ser habita en el espacio, lo que suponemos que es el universo inmaterial, llegando a todos los lugares y actuando en todas las cosas por la mera volición, conocedor de todos los secretos, con la salvedad de la naturaleza de la volición divina, del movimiento o la actividad de la materia no divisible en partículas. Leyó Margaret Wilson Oliphant para escribir el relato La puerta abierta, esta carta de Edgar Allan Poe. El caso es que los dos, con los espíritus, nos lo hacen pasar, de miedo con miedo. Y repito, la próxima semana, el final de La puerta abierta. No se lo pierdan. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, La voz. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Maribel Sánchez Tearo, Federico Volpini y Carlos Pina. (Risa) Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.